Hola, buenas noches y bienvenidos al nuevo Hangout de Dietéticas sin Patrocinadores. En el día de hoy vamos a hablar sobre las analíticas. Y para ello tenemos hoy a tres invitados, como siempre, maravillosos que participan en este Hangout. Y ya perdí la hoja de... Aquí está. Tenemos a Álvaro Campillo, que es cirujano digestivo, a Pablo Zumaquero, dietista nutricionista, y Antonio Mas, que es médico especialista en endocrinología y nutrición. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema todo relacionado con las analíticas, cómo nos permite medir nuestra salud e incluso conocer posibles problemas de salud a futuro. Y recordad que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, que ahora además tenemos en iVoox. Para escuchar los audios de los Hangouts. Y nada, vamos a empezar. Yo les comentaba hace un rato a los ponentes de hoy que yo me he impreso una analítica de una persona que se llama exactamente igual que yo y tiene mi edad. Y que lo que me ocurre a mí es que cuando yo me hago una prueba de estas y veo aquí unos valores de referencia y veo unos resultados, lo único que veo es que cuando algo se sale de esos rangos, pues me lo marcan como en negrita, pero que normalmente el médico me dice, va, que eso no esté en el rango, no, no pasa nada. Y me ocurre que cuando lo comparo con otras de otros, porque esta es de la prueba que te hacen en la empresa, pero que si lo comparo con, por ejemplo, cuando voy aquí al Sergas, que yo estoy en Galicia, que los valores de referencia ya no son los mismos, son parecidos, pero no son iguales. Y bueno, voy a decir una serie de detalles que vamos a comentar ahora. Así que le doy paso a Antonio, que es el que va a comenzar. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Es un honor participar en los Hangouts de Dietética sin Patrocinadores. Y nada, vamos ya con el tema. Lo primero que quería comentar es una pequeña introducción, sobre todo hacer una definición no oficial de lo que son para mí, de que es no oficial, las analíticas. Entonces, lo primero, el primer punto que quería dejar claro es que las analíticas, bueno, aparte de la definición oficial, ¿no? De que hacemos la extracción de sangre, sacamos sangre total o plasma o suero y a partir de aquí analizamos, al final el objetivo de una analítica lo que queremos es valorar el estado de salud del paciente, ¿no? Al menos la parte del estado de salud que pidamos en la analítica. Entonces, lo primero que quería dejar claro es que es esto, es una prueba complementaria. Al final, cuando el sanitario va a hacer la valoración del estado de salud, ¿no? Yo qué sé, quiero ver si un paciente está desnutrido, si un paciente está obeso. Al final, la analítica es una prueba complementaria de una valoración global que incluye la anamnesis, ¿no? Un buen interrogatorio, incluye una exploración física, incluye pues, ver sus antecedentes, ver un poco la historia de la enfermedad actual, qué es lo que ha pasado las últimas semanas, está ganando peso, está perdiendo peso. Por eso, al final, la analítica, el valor que tiene es esto, es como prueba complementaria, ¿vale? Una vez queda claro este punto, luego ya quería comentar cuál es el objetivo de la prueba en sí, ¿no? El objetivo general podríamos decir que es mirar el estado de salud de la persona, pero claro, una prueba radiológica también es para ver el estado de salud. En ese caso, una prueba radiológica mira un poco la anatomía. Sin embargo, una analítica lo que quiere mirar es el medio interno, ¿no? Pero claro, esto no es cojo una lupa, miro el medio interno y digo, ah, vale, está sano, no está sano. No, no. Lo que miramos es el medio interno a través de determinados marcadores. Es decir, siempre en una analítica lo que vamos a ver son parámetros indirectos de salud. Por ejemplo, yo voy a mirar a un paciente para ver, no sé, un típico parámetro de estado nutricional, los triglicéridos. Si son menor de tanto, el paciente está desnutrido. Si son mayor de tanto, el paciente está bien nutrido, ¿vale? Pero al final no deja de ser un marcador indirecto, porque si el paciente ha comido 2 horas antes, ¿qué pasa? ¿Vale? Ya no es interpretable esto que comentabas tú de los valores que salen en negrita o que salen alterados. Por eso siempre hay que interpretarlo, porque al final la valoración del medio interno la hacemos a través de marcadores o indicadores que en principio representan el estado de salud que nosotros queremos mirar, pero solo en principio. A lo mejor ese marcador no es tan fino y no mira lo que queríamos mirar, o hay un fallo a la hora de hacer el proceso de laboratorio, o bueno, en definitiva esto que es una medición indirecta para que debemos interpretar. Y según la interpretación, saber si hay mayor salud, menor salud o bueno, lo que queramos mirar. Y estos eran los dos puntos que quería comentar para empezar. Vale, eso quiere decir entonces que yo que tenía los triglicéridos bajos de 30, estoy desnutrido. Bueno, es un marcador más, es lo que comentaba. Esto da pie a lo que comentábamos de los valores promedio. Claro, los valores promedio no son, son valores estadísticamente normales, pero no fisiológicamente normales. Por ejemplo, claro, es que es esto, depende mucho de a quién esté mirando, depende de qué edad tengas. Claro, a lo mejor con determinada edad los triglicéridos de 20 eran normales. A lo mejor para un deportista, ¿no? Un fenotipo atlético, pues a lo mejor los triglicéridos bajos son normales. Y a lo mejor un colesterol de 300, una embarazada, es normal. Entonces, es lo que decía, los valores promedios son valores de normalidad estadística, pero claro, no todo el mundo que tienes delante, que le pides una analítica, es la población media. Una embarazada no es la población media, o un anciano no es la población media. De ahí que haya que interpretarlo. Por eso quería insistir tanto en este punto. Es una prueba complementaria que nos ofrece signos, o sea, un resultado indirecto para que nosotros interpretemos. Hay mil motivos distintos de enfermedad que hacen que el parámetro esté por arriba o por debajo de la normalidad. Y no es por enfermedad, es por un proceso intercurrente, por una situación fisiológica como el embarazo, por un, bueno, no sé, porque acabas de comer, por un fallo en la analítica, pero no necesariamente implica enfermedad. ¿Y estos valores estadísticos se utilizan siempre? O sea, si voy yo y va mi madre, ¿sí? ¿Le aplican los mismos? Lo normal es que sí, claro, aquí esto, bueno, esto es una cuestión de laboratorio. Hay valores, ¿no? Digamos, no sé, el hemograma, el sodio, son valores que son muy invariables en la población. Prácticamente todo el mundo los tenemos igual o varían muy poco. Entonces, claro, esos valores normalmente se suele poner en la media poblacional, ¿no? Creo que suelen coger en el laboratorio percentil 3, percentil 97, es decir, la población sana que engloba, bueno, que englobaría si el 97% más frecuente de ese valor, y ese es el valor normal que pone al lado del resultado, ¿vale? Entonces, bueno, esto, que al final es una normalidad estadística, no una normalidad fisiológica. Vale, y desde el punto de vista de la nutrición, entonces se lo voy a lanzar a Pablo, ya que es dietista nutricionista, ¿para qué usa un nutricionista? ¿O qué puede saber en relación a la dieta que lleva esa persona? ¿O qué dieta pautarle en base a una...? Bueno, lo primero, claro, como decía Antonio, las primeras analíticas las pedimos, o las deberíamos pedir, y que es algo que tampoco nos dice mucho en la carrera, para ver el estado de salud de la persona. Aunque, como también ha dicho Antonio, miraremos algún perfil, si nos interesa saber cómo está pues, un órgano, o cómo está todo lo que es el metabolismo del hierro, y fijarnos en algunas cosas concretas, ¿no? Pues, por ejemplo, si esta persona nos viene con una anemia, pues, lógicamente, el perfil de hierro y el hemograma, pues, lo vamos a tener que pedir varias veces hasta que con la pauta dietética intentemos mejorar ese problema. Por lo tanto, yo siempre uso en consulta parámetros analíticos y test de calidad de vida. Entonces, con los dos intento más o menos ver pues el estado de salud, porque al final la analítica son parámetros bastante objetivos, pero los test de calidad de vida me importa porque miramos la salud subjetiva de esta persona. Entonces, al final, primera analítica para ver el estado de salud de la persona y ver que está todo bien, y si hay algún problema, pues tendremos que ir pidiendo analítica cada X tiempo, e ir viendo si con la pauta dietética que le estamos poniendo estamos mejorando los parámetros analíticos. Vale. Álvaro, tú que eres cirujano digestivo, aparte del uso que le puedas dar, en relación al aparato digestivo, el estado en el que se esté entiendo que también puede afectar mucho a los resultados de una analítica. Sí, de hecho, yo quería decir varias cosas. De acuerdo con lo que han dicho los compañeros, pero el matizar varias cosas. Bueno, hay una iniciativa que se llama Choosing Wisely, ¿no? Es elegir sabiamente, que es muy interesante, tiene la web se llama así, y tiene una parte para pacientes y otra para profesionales. Y básicamente seleccionan las 5 ideas basadas en la evidencia mejores sobre cada especialidad. Cuando vemos lo de las analíticas, ahí se dice y se establece y se razona por qué a una persona que no tiene ningún síntoma de enfermedad crónica, no toma medicación o no tiene una enfermedad aguda, no se debe hacer nunca una analítica. Las analíticas que hacen en el trabajo deberían estar prohibidas. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad y la morbilidad de las personas. Porque una persona que está sana tiene, una persona sana tiene una probabilidad en una analítica de tener al menos un 5% de probabilidad de tener un parámetro alterado estando sano. Si medimos 20 parámetros, tiene un 65% de probabilidad de tener alguno alterado estando sano. Con lo cual, lo mejor es no hacer, igual que tampoco hay que hacer electrocardiograma ni nada, si no se busca algo. Si se va a empezar un procedimiento dietético y tal, bueno, pues ahí podríamos asumir que, bueno, vamos a ver cómo estaba inicialmente, vale. Podríamos asumirlo como una cuestión. Pero la analítica de empresa a lo mejor sería no hacerla. Porque cuando salen parámetros alterados, a veces medicamos a gente sin tener que hacerlo, le pedimos más pruebas complementarias y todo eso tiene una morbilidad. A día de hoy, la medicina es la tercera causa de muerte evitable por cosas que no deberíamos de hacer. Por ejemplo, hay gente con cáncer que tiene analíticas perfectas. Nosotros vemos muchos cánceres terminales y hay gente sana que tiene alteraciones analíticas que luego en verdad no se correlacionan. También decir, por ejemplo, con la edad, otra de las razones es, por ejemplo, a partir de los 65 años, más o menos, según los estudios, muchos parámetros analíticos importantes varían. Por ejemplo, la albúmina desciende de forma fisiológica en las personas mayores. El HDL supuestamente aumenta un 30% en los hombres y disminuye un 30% en las mujeres a partir de 65 años. Quiero decir que eso no se tiene en cuenta cuando hacemos los intervalos esos. O los triglicéridos aumentan un 30% de forma fisiológica en los hombres y hasta un 50% en las mujeres. Luego, el mismo día, la variación de los parámetros puede ser distinta. Por ejemplo, el HDL tiene un 6%, un 7% de variación, hasta un 7% en el mismo día. Tú te haces 10 analíticas en ese día, por la mañana y por la tarde, 5 y 5, y te puede variar hasta un 7%. Pero es que los triglicéridos hasta un 22%. Entonces, son cosas que hay que tener muy en cuenta. También, tampoco hay que hacer ayuno, por lo menos para medir el perfil cardiovascular, eso es importante. Y bueno, y luego, ahora seguiremos hablando de eso, una cosa muy importante medir es cómo valoramos la función renal. Porque con la creatinina no se debería hacer, se debería hacer con el aclaramiento de creatinina. Luego lo podemos ir comentando, digo, por seguir un poco con estas pautas. Muy bien, perfecto. Me ha gustado eso, porque el ejemplo que te he traído es justo de empresa, así que quiere decir que lo he hecho sin necesidad ninguna. Pero bueno, sí que es cierto que es algo muy habitual, o por lo menos en mi entorno, lo de me he ido a hacer una analítica cuando no, para ver qué tal estoy, ¿no? Pero por lo que se ve. Sí. Pero, no, me gustaría comentar el tema porque esta idea que ha comentado Álvaro es interesantísima, que es, me gustaría remarcarlo un poquito, que es el tema, al final lo que ha dicho, de la probabilidad pretest, ¿no? La probabilidad pretest, esto suena muy raro, pero en el lenguaje cristiano es más normal, al final es que yo tengo que hacer una analítica, ¿no? Cuando la probabilidad pretest de que vaya a encontrar algo sea lo suficientemente alta como para vencer, ¿no?, esa probabilidad que decía Álvaro de que hacer analítica mata al final. Porque claro, si yo te hago una analítica a ti y te encuentro un marcador tumoral que no tenía ninguna indicación y no sé por qué te lo he pedido, y al final te acabo haciendo una biopsia y esa biopsia se te complica y al final a lo mejor acabas con una cirugía por una cosa rara que no sabíamos ni si tenías en la analítica. Entonces, al final es esto. El trabajo del sanitario es, a la hora de pedir una analítica, obviamente, es seleccionar a la gente bien por factores de riesgo, bien como comentaba Pablo, pues alguien que tiene una anemia, ya estoy seleccionando a alguien con un factor de riesgo, y el motivo de seleccionarlo precisamente es eso. Quiero asegurarme que cuando yo selecciono a un paciente para hacer una analítica, la probabilidad de que le salga alterado es lo suficientemente alta como para que si sale alterado me pueda creer que es por culpa de la enfermedad que buscaba y no por culpa del azar. Porque si yo le pido a 1,000 personas un marcador tumoral, por ejemplo, a una o dos le va a salir alto. Y esos se van a llevar una analítica, se van a llevar una cirugía, se van a llevar lo que sea. Mientras que si yo, en vez de hacer la analítica a 1,000 personas, con una probabilidad pretest muy baja, selecciono a la gente que está perdiendo peso y que ha disminuido el apetito y que tiene sangre en las heces y que tiene, en definitiva, signos que me sugieran un cáncer, ¿vale? Si yo selecciono a esos, si solo le hago la analítica a esos, estoy seleccionando un grupo que tiene una probabilidad pretest muy alta, ¿vale? ¿Por qué? Por el contexto clínico. Volvemos otra vez a que las analíticas son una cosa complementaria. Si a mí el contexto clínico, los síntomas, la evolución, sus antecedentes, no sé, un paciente, también puede ser un paciente que no tenga síntomas, pero que tenga unos antecedentes increíbles de alguna enfermedad o algún tipo de tumor hereditario, la probabilidad pretest es alta. Es decir, yo si ese paciente le hago la analítica, me creeré, si me sale alterada, que es justo por el motivo por el que se lo medía y no porque el azar me ha salido una alteración no valorable, que es lo que pasa en las analíticas del trabajo. Estás cogiendo a gente sana, probabilidad pretest baja, vas a encontrar muchas alteraciones que no sabes interpretar y que es en gente saludable que dices, bueno, tiene este pequeño parámetro un poco más arriba, un poco más abajo, ¿y qué significa? Si yo no estaba buscando nada, ¿vale? Lo único, sí que es verdad, que en el tema de las analíticas laborales aquí hay otra cosa y es el riesgo del trabajo. Claro, yo, por ejemplo, ahora que acabo de empezar a trabajar en otro hospital, pues me tienen que hacer una analítica, ver que no tenga el VIH, la hepatitis C, no sé qué. Y esto es por un motivo de riesgo futuro, ¿no? No, ya se prevé que yo no lo tenga, pero claro, o incluso también mirar analíticas, pues gente que respire cosas tóxicas, pues tendrán que mirarle cosas de los pulmones antes. Entonces, al final, aquí no es que sospeche que tenga una enfermedad, pero si en el futuro se desarrolla, quiero saber si es de origen laboral. Yo creo que también es un poco el perdón de pedir las analíticas laborales. Aquí sí que voy a hacer un inciso y, bueno, lo digo para simplemente para los compañeros porque al final prácticamente todos los dietistas nutricionistas estamos trabajando de forma privada y tenemos el problema de que, claro, nosotros no podemos pedir analítica en el servicio público de salud. Habría que hacer un buen informe explicándole al doctor que le haga una analítica con algunos parámetros, pero, claro, corremos el riesgo de que muchas veces no nos quieran hacer la analítica y si la persona se lo tenga que hacer por privado. Intentar explicarle bien al médico, poner el número de colegiado para que vean que realmente pues no somos eso, cualquier charlatán que ha cogido al paciente este por la calle y que también entiendo yo a los médicos, claro, que dice, bueno, ¿y quién es ese tío y por qué te está pidiendo esto? Por lo menos ofrecerle pues número de colegiación y un informe bien redactado con lo que queremos pedir y por qué lo queremos pedir. Y yo creo que así siempre será más fácil. En relación a esto, nos preguntan desde Twitter, creo que es, ¿cómo evaluamos a un sujeto sano sin analíticas? Y yo diría un poco más, ¿es necesario evaluar a un sujeto sano? Yo creo que no. O sea, si una persona no manifiesta ningún síntoma ni nada, no deberíamos hacerlo. De hecho, a día de hoy, todos los screenings que tenemos, mamografías para el cáncer de mama, sangre oculta en heces para el colon, el TAC que se está poniendo un disparate tremendo para el cáncer de pulmón y tal, han demostrado que no sirven, el PSA para la próstata, que no sirven para nada. Para nada, porque lo único que hacen es muchos falsos positivos y al final tampoco aumentan la supervivencia. Entonces, no es una cosa, por ejemplo, las pruebas de SIDA actuales, al que le da positivo, si no tiene factores de riesgo, el 50% de esos positivos son falsos positivos. Esto, cuando empezaron las pruebas en Estados Unidos, sigue siendo igual, ¿eh? Esto no lo sabían los que valoraban si las bolsas de sangre, que cuando dan la sangre, tenían o no, llamaron a 5 o 6, oye, que tienes SIDA. Se suicidaron 3 y eran falsos positivos. O sea, te quiero decir que es muy importante lo que ha dicho Antonio del pretest y tal. Pruebas diagnósticas, hay que saber interpretarlas y hay que tener mucha cautela. Y la analítica parece muy, muy benigna, pero cuidado porque es un arma muy mortífera. Hay un montón de gente que lleva estatinas sin tener que llevarlas. Las estatinas, si no te da un infarto previo, no tiene una cardiopatía isquémica clara, demostrada con síntomas, a ninguno de infinitos le va a generar ningún beneficio y sí, efectos secundarios. Hay un 20-25% de efectos secundarios bastante molestos y algunos muy graves con la estatina. Pero es que si te da un infarto previo, tienes cardiopatía isquémica previa, solo uno de casi 90 puede que tenga algún beneficio con las estatinas, pero no en cuanto a supervivencia. Puede ser que tenga menos episodios de infarto, pero no va a tener más supervivencia. Esos son datos actuales publicados este año. En relación al tema de las estatinas, estaba claro que iba a salir, porque es un tema bastante vinculado al tema del colesterol y el colesterol muy vinculado al tema de las analíticas. Y sí que es cierto que se ve, o por lo menos yo tengo esa sensación, que ahora es cuando pasas de... Por ejemplo, una pregunta que nos pone, ¿no? Si tengo el colesterol total a 220 y el HDL y los triglicéridos a 80, ¿tengo que empezar a tomar estatinas y por qué? y yo diría más, ¿no? Es decir, yo tengo colesterol alto y esa estatina es la primera solución que puedo aplicar. ¿O se aplica por comodidad o por alguna otra razón? No hay nada que bueno, se pueda aplicar. Digo desde el punto de vista Es un poco lo que te hace. Todo. Ahora lo matizará más, Antonio. Por ejemplo, se puede hacer todo antes. De hecho, la estatina, lo último que hay que hacer es poner estatina. Una alimentación en 2-3 meses, una buena alimentación seguida por un profesional de la nutrición, mejora mucho más rápido y mejor, de verdad, los parámetros. Si el problema de las estatinas es que, de hecho, el LDL, que es lo que más influye en las estatinas, el LDL no es un marcador de riesgo cardiovascular per se. Son los triglicéridos, es el HDL o algún determinado LDL, o las fracciones de riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que como no encontraron una molécula que subiera el HDL o bajara los triglicéridos de forma sensata, pues hicieron esto y la falacia, empezaron a decir, vamos a hacer mucha publicidad, que seguro que una mentira repetida muchas veces casi que parece verdad, ¿no? Entonces, no sirve, no tiene un gran efecto para eso, y esa pregunta del 220 de colesterol y 80 de triglicéridos y HDL está fenomenal. Las fracciones de riesgo cardiovascular, que luego las va a comentar Antonio, están perfectas. La de riesgo de resistencia a insulina la tiene en 1, o sea, porque es triglicéridos y HDL, y la del colesterol total con HDL, que es riesgo de infarto futuro, la tiene en menos de 3, o sea, que está genial, así que no debe preocuparse. Yo ahí ya digo que la mayoría de las veces, cuando la persona empieza a comer mejor, evita el sedentarismo y baja peso, ya el perfil lipídico y bueno, y la mayoría de perfiles se mejoran muchísimo cuando no o mejoran o se quedan perfectos ya. Así que sí, yo creo que lo primero es buena alimentación y reducir el sedentarismo, y si no, después, pues bueno, pues en algunos casos es normal pues que se pongan los medicamentos, pero al principio se debería ofrecer. Es que no quiero decir dieta y ejercicio, porque es lo típico, pero come mejor y moverse un poquito más. Yo en esto, bueno, por supuesto que lo primero sería, esto es un pequeño inciso, el tema de dieta y ejercicio sería para todos, lo que pasa es que no es lo que más ofrece la seguridad social, eso también es verdad. Casi que es más fácil, uno de los que comentaba Fernando, al final es más fácil poner la estatina que mandar al nutricionista, que solo te atienden en la seguridad social con unos criterios súper estrictos, con un IMC mayor de 35-40, si no, al menos por donde yo me he movido, no te toca nutricionista. Luego, respecto al tema del colesterol, yo me gustaría remarcar, aparte de que el LDL parece que no es un factor causal per se y tal, el colesterol en sí hay que tener claro que es un factor de riesgo. Y no tratamos factores de riesgo. Lo que estamos tratando cuando a una persona le recomendamos que haga dieta, que haga ejercicio, le da una estatina, lo que sea, lo que estamos tratando es el riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular no tiene por qué tratarse el colesterol. Al final, hipertensión, diabetes, el sedentarismo, que haga una dieta mediterránea o cualquiera de las que han demostrado beneficios. Pero al final, por ejemplo, esto que dice, ¿no? El colesterol de 120 con los triglicéridos 80. Eso, hombre, por sí mismo no es ningún factor de riesgo. Habría que ver qué persona tiene esto, porque si a lo mejor estamos hablando de un paciente hipertenso, diabético, sedentario, con antecedentes de su padre de un infarto a los 40 años, pues a lo mejor un colesterol de 220 lo quiero bajar más. Bueno, sobre todo nos fijamos más en el LDL, que aquí quería hacer una anotación. Pese a que no parece que el LDL sea un agente causal en sí mismo, lo que comentaba antes de la probabilidad pretest liga bastante con esto, y es que cuando yo cojo una población que tiene el LDL alto en la analítica, vale, el LDL no es el agente causal, pero esa población con el LDL alto tiene más riesgo. Esa población acotada con el LDL alto. Obviamente no será lo mismo, habrá unos que sean realmente una dislipemia heterogénica, ¿no? La típica del diabético con LDL normal, pero que son partículas pequeñas y densas, y habrá otros que realmente no tengan tanto riesgo, pero al coger a los que tienen LDL alto, en realidad sí que estás acotando una población con más riesgo. Entonces, al final, pues oye, aquí cuando entra la economía ya no puedes pedir las partículas de LDL, sino que solo puedes pedir la cantidad total, pues al final tienes que guiar por algo. Y ese algo, ojo, no es solo el colesterol, ¿eh? Es el riesgo global. Pero sí que es verdad que la gente con muy alto riesgo, no sé, yo es lo que suelo ver, yo en el día a día lo que veo son pacientes con diabetes, hipertensión, un colesterol, incluso con colesteroles que no son tan altos, pero si no tengo otra manera de bajar el riesgo cardiovascular y considero que es alto, pues a lo mejor le bajo un poco más el LDL. Claro, pese a que no sea un agente causal, bueno, en principio parece que al bajarlo, se lo bajaré también a aquellas personas que sí que tienen una dislipemia heterogénica, aunque me tengo que llevar por delante a las que no lo tienen, claro. Pero hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, el Marjota, el cardiólogo este británico que ahora está muy de moda y tal, le han dado un premio ahí en Inglaterra por su labor divulgativa y tal, que tiene lo del libro este de la POP Diet y tal, es un tío bastante... Tiene publicado en un editorial hace poco la referencia a un estudio, mira, más de 4.000 pacientes que ingresaron al hospital con infarto, están los siguientes. El día cuando ingresaron con el infarto, casi todos, el 100%, casi los 4.000, tenían LDL en los valores normales. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No, pero sí, Antonio lo que ha dicho tiene razón en el sentido de que el mayor riesgo cardiovascular es tener una gran cantidad de LDL-P, que son aterogénicas, y valores normales de LDL-C. O sea, dice que la ley está perfecta. O sea, los tíos tenían LDL, la cantidad era normal, pero... La concentración de colesterol de sus partículas fueran de la aterogénica. Y el menor riesgo cardiovascular se tiene cuando se tiene LDLP bajo, o sea, cuando el aterogénico bajo, y un número un poquito elevado de LDLC, o sea, por encima del valor normal. Entonces, como el LDLP no se mide en las analíticas, bueno, el LDL también se mide de forma indirecta. También hay que recordar que a partir que se mide por una fórmula de, bueno, me acuerdo, de la fórmula habitual que se mide, cuando está por encima de 400 los triglicéridos, no, es una porquería esa fórmula. Hay que usar otra, una fórmula nueva, la de Sell, Martin y tal. Son el grupo de que es mucho más precisa. Pero bueno, aparte de eso, si divides los triglicéridos entre el HDL, si te sale por debajo de 3, lo ideal es que salga por debajo de 1,5 o así, podemos tener una cierta aproximación que las partículas LDL que tengas no van a ser aterogénica o un gran riesgo cardiovascular. Entonces son cosas que tenemos que jugar con esa herramienta y con los parámetros de síndrome metabólico. Si podemos descartar todo eso, pues probablemente eso, con un buen estilo de vida adecuado, va a ser mucho más, ante la duda, va a ser mucho más efectivo que una cetadina. Repito, o sea, si no da un infarto, no tiene ningún efecto positivo. Una alimentación sana tiene muchos más efectos. Tiene los mismos efectos buenos que eso le supone la estatina y no tiene efectos secundarios. Y yo aquí iba a hacer también otro inciso de el efecto secundario de dar el medicamento respecto a que la persona se lo tome como un chivo expiatorio y dice, bueno, pues ahora ya no es que la dieta y el ejercicio que se queden igual de lo que estaban de mal, que es lo que le ha llevado a esa situación de que le tengan que dar el medicamento, sino que como yo ya me tomo las pastillas del colesterol, pues puedo hacer lo que me dé la gana, entre comillas. Entonces, ya ven a totalmente... La comida es totalmente una basura, me quedo tirado en el sofá, no hago absolutamente nada. Y eso sí que yo por lo menos en la consulta lo veo, ¿eh? Gente que está tomando estatinas y dice, bueno, como me estoy tomando la pastilla del colesterol, pues ya me dejo de preocupar de mi dieta y de mi actividad física. De hecho, está publicado los pacientes polimedicados que llevan más de 2-3 fármacos de forma crónica. Tienen más mortalidad, no por los fármacos ya, sino porque hacen un estilo de vida que es un desastre. Dice, no, como voy a tomar la pastilla, puedo hacer lo que quiera. Hay estudios recientes publicados sobre eso. Entonces, es muy importante porque le dan un efecto que se creen que se están más protegidos. Y eso es muy importante que deberíamos de todos los profesionales de la salud decirle, mire, las pastillas no hacen milagros. Tiene que cuidarse, que eso es lo más importante que va a hacer. Por ejemplo, en el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, que fui a Barcelona, lo que le intentaba transmitir es que, bueno, yo apoyaba en este caso para un diabético pues una dieta baja de hidratos de carbono, sobre todo, bueno, quitando por lo menos los refinados, ¿no?, o con cargas glucémicas altas. Y básicamente era, bueno, pero no pasa nada porque, bueno, me puedo tomar todos los hidratos de carbono que quiera mientras me pinche más insulina. Y al final lo que estamos generando con eso es que la persona prosiga con una situación alimentaria que le ha llevado a tener un problema de diabetes y le damos barra libre, en plan, bueno, pues como te puedes poner la insulina que quieres, sigue comiendo igual de mal o incluso peor, porque ya te doy acceso a hacer lo que quieras, básicamente. Claro, aquí sí que es un poco diferente, y esto que comentas, Pablo, del diabetes tipo 1, tipo 2, sí que es verdad, a modo ya divulgativo siempre decimos que la persona con diabetes tipo 2 realmente es alguien, entre comillas, que se ha portado mal, ¿no? Que no ha hecho los deberes, ha comido mal, ha sido sedentario y queremos cambiarle su vida, ¿no? En definitiva. Mientras que la persona con diabetes tipo 1 es todo lo contrario, es alguien que no ha hecho nada, se ha quedado sin páncreas porque sí, ¿no? Por la autoinmunidad, y que al revés, queremos influirle en su vida lo mínimo posible. Ya suficiente tiene con si bombas de insulina, pincharse 4 o 5 veces al día. Entonces, obviamente, tenemos que evitar que coma hidratos refinados. Bueno, es que al final tiene que hacer una dieta exactamente igual que cualquiera, lo más sana posible, ¿no? Bueno, la que quiera, al final. Todos sabemos que hay 4 o 5 dietas, que cada uno hace la que quiere y todas van bien. Pero, claro, digamos que aquí no entraría en el tratamiento de la diabetes. Tú tienes diabetes tipo 1, ¿te quieres comer un donut? Vale, sabes que ese donut es malísimo, te va a engordar como a cualquiera, ponte la insulina que te toca y al menos no te estropeará la diabetes. Va a ser malo a nivel cardiovascular, te va a engordar, lo que quiera, pero mientras te ponga la insulina, oye, tú haz la dieta que te dé la gana. La idea está de yo no quiero influirte en tu vida, ¿no? Obviamente, por otro lado, le darás el consejo de salud general, pero como población general, no por tener diabetes, ¿sabes? Me refería sobre todo a diabetes tipo 2, ¿no? Sí, sí, sí, no, claro, claro. Yo quería hacer la apunte este porque los diabéticos tipo 1 muchas veces te dicen eso. Ah, no, yo me como cada día. Me desayuno, hace poco uno me decía que se desayunaba un donut de chocolate, pero que lo llevaba muy bien. Se ponía su insulina y no le subía el azúcar ni un pelo. Y dices, bueno, sí, perfecto. La diabetes la vas a llevar muy bien. Ahora, el efecto del azúcar refinado te lo llevas como cualquier hijo de vecino, ¿eh? Eso sí que... Sí, sí. Vale, nos hacen aquí, voy a meter unas preguntas del público. Es un tema que comentaba más antes Álvaro, o si lo he entendido yo, y la acabo de perder, que era la de la vitamina C. Pregunté, comentan que se está utilizando la cistatina C para ver la capacidad de aclaramiento del riñón. ¿Y si es más importante que la creatinina? Preguntan. Sí, de hecho, la creatinina es el metabolito de desecho de la creatina muscular, ¿no? Por tanto, cuando hay mucha masa muscular, pues la creatinina estará más alta, que se eliminará por la orina, y cuando hay poca masa muscular, la creatinina estará más baja. Por tanto, por ejemplo, en personas mayores es muy importante esto, porque la creatinina puede ser normal, pero puede tener una insuficiencia renal moderada o grave. Si, por ejemplo, tiene que operarse o eso, nos ha pasado alguna vez. Hemos metido a paciente en el S solo viendo la creatinina y luego le calculas, él dice, joder, si es que tiene una insuficiencia renal severa y alguno se muere. Quiero decir que entonces es importante, la creatinina está ahí, la tenemos que pedir para usarla. Hay una fórmula de forma directa o con la fórmula que hay es igual de preciso. La fórmula ahí lleva la edad, el peso, el sexo y la creatinina. Entonces, lo ideal es medir el agregamiento de creatinina. Hay fórmulas, incluso hay apps que las llevas en el móvil, ahora esto en los smartphones, y siempre cuando cogemos la creatinina tenemos que, siempre para valorar la función renal, aclaramiento de creatinina. Punto. Lo digo por ir dando ya matices rápidos a la gente para que se vaya con 4 ideas interesantes, con los truquillos. Entonces, aclaramiento de creatinina es suficiente. La creatinina no nos sirve de nada. Y podéis hacer la correlación. Creatininas normales entre gente mayor que está o gente desnutrida y tienen insuficiencia renal. A mí me gustaría comentar esto de la creatinina, que hay que tener en cuenta porque muchas veces tú pides filtrado glomerular en una analítica y el resultado que te dan es el cálculo. Te dan el MDRD o otras fórmulas que hay, pero si tú quieres saber el aclaramiento real, lo que necesitas es plasma y orina, y además orina de 24 horas. Una orina puntual te puede valer, pero es lo que tú dices, si tienes que hilar fino y saber cómo está la insuficiencia renal, no sé, para poner un fármaco que puede ser nefrotóxico, o a lo mejor, no sé, una dieta hiperproteica que esté rozando el límite, ¿no?, de la capacidad del riñón, si lo quieres valorar bien, bien, bien, te toca pedir orina de 24 horas, no hay otra. Y, bueno, si pides filtrado, es simplemente esto, que la gente recuerde que el filtrado que te pone en la analítica, si no has pedido orina, es una fórmula que puedes calcular tú con los parámetros que decía Álvaro. Pero igualmente, las fórmulas tenemos lo que pasa, que la edad, la raza, según quién de raza negra, tampoco calcula igual de bien, según qué fórmula. Hay que llevar cuidado porque, claro, cuando jugamos con fórmulas, jugamos a adivinar. A veces adivina bien, a veces predice peor. Entonces, si vamos a jugar al límite, mejor pedir una orden de 24 horas y hacer el cálculo reglado, que ese es el no es una estimación, o sea, es que es la medición real. Muy bien. Me gustaría, voy a mezclar dos preguntas a riesgo de meter la pata hasta el fondo. Porque aquí nos preguntan cómo se hace para detectar las llamadas enfermedades silenciosas, por un lado. Y por otro lado, comentan cuáles son los marcadores más fiables de alteraciones tiroideas. Y a mí las alteraciones tiroideas hormonales siempre me llevan a enfermedades que son difíciles de detectar, que tienen, ves sus efectos y normalmente cuesta, en general cuesta a los médicos llegar, o si llegan es traspasar por, pues hemos descartado esto, probamos esto, hemos descartado eso. Sí. Hoy en el tema del tiroides, el parámetro de cribado es la TSH. La tirotropina, ¿no? Es la hormona que se fabrica en la hipófisis que estimula al tiroides y le dice que trabaje. Cuando falta hormona tiroidea, la TSH sube en el hipotiroidismo primario, ¿vale? Que es el 95% de los casos. Con lo cual, con una TSH prácticamente descartaríamos el 95% de los casos de hipotiroidismo. De causa hipofisaria, en ese caso no te sirve la TSH, pero para el caso, para descartar, como preguntaban, con una TSH sería suficiente. Y luego lo de las enfermedades silenciosas, la verdad es que no sé lo que es. Supongo que se refiere a enfermedades que no dan síntomas, ¿no? Y una pregunta, pues, Antonio. ¿Sí? ¿No os parece a los endocrinos interesante medir T3 y T3 reversa? Depende de en qué contexto, sí. Claro, sí. A ver, la T3 reversa... depende. Yo la he utilizado alguna vez a nivel de UCI, ¿vale? Porque en situación de fase aguda, que esto luego quiero comentar una cosa de los reactantes de fase aguda en nutrición, en situaciones de fase aguda, ¿no? Típico paciente de, pues eso, que ha tenido un gran quemado, una cirugía, algo complejo, con mucho estrés físico, claro, como el tiroides, es una, la hormona tiroidea es una hormona catabólica, el hipotálamo y la hipófisis son muy sabios y en un proceso agudo, tan catabólico, te suprimen la producción de hormona tiroidea, ¿vale? Para que ya si el estar en la UCI ya te lleva a catabolismo, pues no seguir quedándote sin músculo, ¿no? Pues una de las vías que tiene el cuerpo es disminuir la TRH, TSH y el estímulo sobre la hipófisis, o sea, sobre el tiroides, pero la otra vía que tiene el cuerpo es la T3, que es la hormona más potente, pasarla a T3 reversa. Entonces ahí te puede servir para diagnosticar si estás ante un hipotiroidismo, bueno, lo que se llama una enfermedad, síndrome de tiroideo enfermo, o enfermedad tiroidea, o sea, no me acuerdo cuál es el otro nombre, enfermedad aguda no tiroidea. Bueno, que el tiroides está afectado, pero es por un proceso intercurrente, no es el propio tiroides, ¿vale? El que falla. Una segunda pregunta sobre el TSH. Sí. ¿Tampoco empezáis a medicar hasta que no suba más de 10? Porque he tenido algunos casos ahí... Esto es la gran pregunta. 10, de subida de 10 y 12 kilos hasta que le pusieron levodiroxina. Sí. Y yo siempre he preguntado, digo, pero de verdad no hay... O sea, solo hay ese criterio. ¿De verdad el doctor no ve que está subiendo 10 o 12 kilos y que eso va a ser peor todavía? Porque es que es un daño a la salud bastante importante. Simplemente simplemente poner la levodiroxina un poquito antes y cortarlo. Claro, a ver, esto es la gran pregunta y esto, bueno, es un tema de discusión, el nivel de TSH objetivo. Este es uno de los parámetros que varía mucho en la población y, por ejemplo, varía mucho con la edad. Se sabe que por debajo de los 40 años es muy raro que alguien la tenga por encima de 3,5. Con lo cual, un valor de normalidad de 5, ojo, y mucho ojo en mujeres, porque es que encima para quedarte embarazada necesitas una TSH por debajo de 2,5. Entonces, claro, ¿el tema cuál es? La definición clásica. Hipotiroidismo subclínico, que es algo así como un principio de hipotiroidismo, ¿no? Cuando el tiroides empieza a flojear y la TSH tiene que aumentar para conseguir mantener el tiroides en su sitio. Claro, lo típico es, ¿no? Normal, TSH por debajo de 5. Entre 5 y 10, hipotiroidismo subclínico no hay que tratar. Por encima de 10, tratamiento. Eso es lo clásico. Sí que es verdad que entre 5 y 10 se dice que hay que tratar cuando hay síntomas. Pues si hay hipercolesterolemia, si hay aumento de peso, si hay mucho cansancio, Entonces, claro, los síntomas de hipotiroidismo son muy difíciles de diagnosticar. Es que todo el mundo los tiene. Yo no conozco a nadie que le pregunte en consulta, que venga por su propio pie porque quiere, tiene algún problema. ¿Y estás cansado? Sí. Todo el mundo me dice que sí. Es verdad. Pues claro, ¿tratas o no cuando está la TSH ahí en el límite? Pues depende un poco de la situación clínica. Es todo el riesgo-beneficio. Si tienes a alguien que está ganando peso y encima a lo mejor está preocupado, porque también depende mucho de cómo lo viva. Si el paciente considera que necesita la hormona, eso es un punto para dársela. Si encima, igual que el que dice, no, pero yo no quiero tratarme bajo ningún concepto, bueno, pues esperaremos con la TSH10. Pero sí que es verdad que con la TSH yo creo que tienen que bajar, los valores de normalidad tienen que bajar. Y de hecho es una de las cosas, tanto la guía americana como la europea, las dos te dicen que la TSH es una cosa que tiene que estar 100% el valor de referencia para tu población. Porque, por ejemplo, es que depende mucho de la cantidad de yodo que comas. No deberían ser prácticamente los mismos valores de TSH en el centro de España que en la periferia. Es que deberían ser diferentes. Sí, sí. Este es uno de los... Ha sido a dar en la herida. Además que tienes razón, porque yo creo que aquí no se ha consumido yodo. Yo vivo en Segovia. Sí. Y en zona de interior no se ha comido yodo habitualmente. Y creo que hay bastantes más casos, sobre todo en mujeres... por eso mismo, y que sí que es verdad que, por lo menos en zonas de interior, la TSH se debería bajar bastante, la verdad. Claro, sí, sí. Mira, yo siento curiosidad y quería aprovecharme de que tenemos un cirujano digestivo. A nivel digestivo, ¿qué se puede saber de una analítica? ¿Se puede llegar a saber si uno tiene problemas? ¿O realmente con las analíticas pasa como todos los demás? Si no buscas el problema, no llegas a saber nada. ¿Se puede conocer algo en ese nivel? Sí, se puede. Hombre, lo ideal, como he dicho antes en el principio, anamnesis, exploración física, etc. Y luego ya pues la analítica, las cosas más importantes que podemos valorar, pues yo también para ir dando, sería el perfil hepático. Que la intervención más sencilla del perfil hepático, podemos resumirla en muy sencillo. En el hígado están los hepatocitos, que son las células normales del hígado. Cuando se altera eso, se produce lo que se llama el patrón de citólisis o de inflamación, ¿vale? Entonces las transaminasas van a estar elevadas. La función secretora, que es la de la vía biliar y eso, que eso es, y cuando se altera se produce una colestasis. Y eso se mide con la gamma GT, con la fosfatasa alcalina y con la bilirrubina, ¿vale? Estarán aumentadas las tres, o al menos la gamma GT y la fosfatasa alcalina disociada. Y luego la función sintética, que entre otras cosas sintetiza los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K, que el sintrón, por ejemplo, la bloquea esa vía, y la albúmina. Si la albúmina está baja, pues debemos de pensar probablemente que tendrá una insuficiencia hepática crónica, porque tiene una vida media de 15 días, y si la actividad de protrombina, si no toma sintrón ni nada, está baja, pues debemos de pensar que tiene una insuficiencia hepática aguda. En general, sabiendo eso inicialmente, con eso podemos enfocar bastante bien al paciente. La sangre oculta en heces es una porquería, solo de los que da positivos, solo uno de cada 250 más o menos que da positivo va a tener un cáncer de colon al final, y le hemos calzado 200 colonoscopias que se perforan hasta un 1% global. Eso no debería de pedirse. Los marcadores tumorales, como ha dicho Antonio, tampoco. Nos pueden servir una vez que tenemos un cáncer para ver el valor inicial, por ver cómo estamos actuando con los tratamientos, con la cirugía y con otros tratamientos adyuvantes o coadyuvantes de eso, porque si los valores de pronto se disparan en el seguimiento del paciente, algo raro debe de haber, a lo mejor hay metástasis o no hemos quitado todo el tumor. Pero de forma habitual no se deben de pedir a la población general. En principio, bueno, la albúmina del estado nutricional es muy importante para los enfermos digestivos, de cáncer sobre todo y tal, y antes de operarlo deberían de tener mínimo una albúmina por encima de 3, sería ideal, y que muchas veces no se mide, eso es un desastre. Y bueno, yo creo que así en principio más cosas así. Y luego los de síndrome metabólico, que nos interesan mucho, aunque no tienen que ver con la parte digestiva, pero sí que nos va a permitir poner al paciente, optimizarlo, que son los triglicéridos, el HDL, la obesidad, el diagnóstico de diabetes o de llevar tratamiento para la diabetes y que ver que está bien controlado, y la hipertensión o pastillas para la hipertensión y que esté bien controlado. En principio, más o menos, eso sería un poco el resumen. Yo tenía una pregunta para Álvaro y para Antonio. ¿Cómo medís o cómo se podría medir bien en una analítica una inflamación crónica de bajo grado? Pues es difícil. Supuestamente la VSG, que todo el mundo la pide, y en verdad, si, todo el mundo dice, no, eso es cojonudo, o sea, es una porquería, en verdad. Mira, antes se usaba para el diagnóstico de embarazo, cuando no existían las pruebas actuales de la orina y tal. Si subía mucho una mujer y no tenía experiencia, pues se pensaba que eso ya no se usa. Y para el control de la tuberculosis, en vez de hacer tantas radiografías de tórax una vez diagnosticado. Sí, la tuberculosis todavía se puede usar para eso. Va bajando, o sea, si el tratamiento es correcto, la VSG inicial del tuberculoso va bajando. Pero bueno, lo más habitual es para distinguir la artrosis, que no lleva inflamación y la VSG estará normal, de algún reumatismo subagudo o crónico, que la VSG deberá suele estar algo elevada. Pero ya te digo también que no es mágica y tiene muchos falsos positivos y negativos. Sí, yo Pero sí. quizá, perdón, medirla se puede medir, pero bien no, como decías. Yo quizá el único parámetro que se me ocurre es la PCR, ¿no? La proteína C reactiva de alta sensibilidad. Luego hay alguna interleucina, pero yo creo que en la práctica clínica no se usan. Pero de todas maneras volvemos a lo mismo que pasaba con, ¿no? Con el concepto este de pruebas complementarias. Al final, tú tienes un paciente obeso, que come refinados, que tiene un síndrome metabólico. Es que no necesita nada más para saber que tiene inflamación crónica. No, esto había un cirujano adjunto donde yo me formé que decía, para valorar el estado nutricional, que esto, ahora quiero hacer un pequeño inciso aprovechando lo que has comentado de la albúmina y las cirugías, Álvaro, que decía, tanta valoración del estado nutricional. Yo cuando el paciente entra, le pongo la mano, le doy, hola, ¿qué tal? Juan, ¿cómo está? Le doy una palma en la espalda, lo toco bien, ya sé si está nutrido o desnutrido. Pues esto es un poco lo mismo, hombre. Lo pueden mirar mucho más fino, con analíticas, con antropometrías y todo esto, pero al final, lo mismo, podemos mirar mucho más finamente la inflamación crónica, pero si tú le has hecho un buen interrogatorio dietético y ya ves el fenotipo, el peso y tal, ya sabes que tiene inflamación crónica. Y ahora, si me permitís, lo que quería comentar el inciso este sobre lo... Hay un tema que me resultó muy interesante cuando estaba formándome en la parte de nutrición, en el hospital. Los endocrinos sobre todo nos formamos a nivel de nutrición intrahospitalaria, ¿no? Nutrición enteral, parenteral, sondas y demás. Luego, realmente a nivel de consulta, si no tenemos un nutricionista cerca, podemos aprender mucho, pero tampoco es que sea para lo que nos hemos formado. Pues un tema que es bueno, imprescindible es tener en cuenta, cuando queremos hacer una valoración nutricional vía analítica, es tener en cuenta el estado o no de fase aguda del paciente. Pues si recordáis, los reactantes de fase aguda son marcadores analíticos que se elevan cuando hay una infección, un dolor, algún estrés. Pues hay muchos de esos reactantes que son al mismo tiempo marcadores nutricionales. Por ejemplo, la albúmina. Cuando tú tienes una inflamación aguda, la albúmina baja en picado. O a ti te operan y la albúmina baja. Pero ahí esa albúmina está representando muy mal tu estado nutricional. Está representando otras cosas. Un estrés agudo. El calcio también baja. Una hipocalcemia leve después de una cirugía es lo más normal del mundo. O igual que la PCR. No, voy a ver si tiene un estado inflamatorio. Si lo acaban de operar, la PCR la tendrá por las nubes. Entonces, esto es muy importante. Porque cuando tú vas a valorar los lípidos o demás, es muy importante saber cómo está el paciente. Un paciente encamado, ingresado en la UCI, pues a lo mejor la mejor manera no es medirle la albúmina. A lo mejor le tendrás que pedir los triglicéridos. O bueno, simplemente quería destacar el tema este de cómo influye la fase aguda en la valoración analítica del estado nutricional. Porque es que tenemos que cambiar todos los parámetros para valorarla bien. Los de consulta no sirven para el hospital. Muy bien, entonces, en vista de que, aparte de los análisis habituales, que son los que hemos estado hablando ahora, me comentan aquí otros sobre los test de intolerancia alimenticia, y aquí ya hablamos, ya hubo un hangout. Y también me comentan, y eso sí que no tengo ninguna idea, sobre los análisis genéticos, si son de utilidad, si se aplican o no. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? A día de hoy está en fase de investigación en algunos sitios serios, en otros no están investigando y los hacen porque sí. Y los que investigan, a día de hoy no tienen una utilidad clínica todavía. En un futuro sí. Ahora creo que Ordovás, con cierta autoridad clínica, puede ser. No, no me he leído el ese, he pedido la documentación del test, porque lo han comercializado, evidentemente, y cuando lo comercializan, pues hay que tener cuidadito con eso. Pero bueno, pero hasta hace muy poquito él mismo incluso decía que no tenía una utilidad en la clínica, que se está investigando y bueno, y que en un futuro. Entonces, de momento, la idea para llevarse a casa es que no se gaste el dinero la gente en estos test, de momento, que hay una evaluación clínica exhaustiva por un profesional, es mucho más útil y más interesante y va a diagnosticar más cosas. Se nos está echando el tiempo encima. Quería comentar rápidamente, como también preguntaron lo de la vitamina D, por ahí las analíticas, o sea, la medición de vitamina D en las analíticas es bastante mala. Los test que tenemos para medirla no son muy representativos. Podríamos distinguir dos tipos de vitamina D. La 1,25 vitamina D, que es la forma activa, esa no se correlaciona bien con los depósitos de vitamina D. Esa no hay que pedirla para ver la cantidad de vitamina D, salvo que se tenga alguna enfermedad de insuficiencia renal o algún problema endocrinológico específico. Pero en general, no. Hay que pedir la 25-hidroxivitamina D, sabiendo que tiene mucho, que es un parámetro que no mide de forma muy acertada el este. Dos parámetros indirectos que están bastante interesantes para ver si hay o no déficit de vitamina D son el calcio iónico por el fósforo. Tú multiplicas el calcio iónico de la analítica por el fósforo, y si es menor de 30, pues será que puede que tengas una alteración, o si la fosfatasa alcalina está elevada, porque también se produce en el riñón, con gamma GT normal. Eso nos puede orientar bastante bien. Y de otra forma, si el 25-hidroxivitamina D está ahí, podemos mirar estos otros dos parámetros, y con eso y con los tres podemos llegar a una deducción más interesante. Dentro de lo que son los test de intolerancia, estos que son a muchísimos alimentos, decir que no, ahora mismo no valen para nada directamente. Ni siquiera ni con IgG, ni IgG4, ni ALCAD, ni citotóxico. De momento, creo que estamos de acuerdo que a día de hoy no tienen utilidad clínica. Y voy a meter un poco de publicidad, perdona Pablo, pero tenemos un hangout sobre eso, por si alguien quiere ampliar un poquito la información. No recuerdo ahora mismo el nombre, creo que era de CP Intolerancias, pero perdona que te corte, pero justo como lo mencionas, hay un hangout justo además donde hablamos sobre esto, sobre por si alguien quiere aprender un poco más y ver un poco más. Perdona, continúa. No, simplemente eso, que a la gente la vuelven loca. Al final les hacen unos cambios alimentarios totalmente absurdos, incluso les quitan alimentos que son bastante sanos y sin ningún fundamento. Así que por lo menos dejar eso claro. Que todavía no esté bien el test, que en un futuro puede que sí, ¿eh? Sobre todo con la IgG4 creo que se está investigando bastante y podría haber algún, pero todavía no lo tenemos muy claro. Vale, Pablo, tengo aquí una pregunta que quería hacerte antes de que se nos acabe el tiempo y te la voy a leer textualmente como me la han puesto aquí. Pero, ¿qué test usa para medir la calidad de vida? Yo no lo he entendido, pero te lo dejo para ti. Depende de si quiero ver salud general, pues no sé, está el SF36 o algún test de calidad de vida en general. Y después hay test validados para patología. No sé si hay, Álvaro, seguro que conoce el GSRS, el Giclid, después tenés el FIQ para la fibromialgia. Son test validados y para por lo menos para observar si la sintomatología mejora. Por ejemplo, haciendo una dieta baja en FODMAP el otro día, logramos reducir un GSRS de 15 a 2 en una semana. Está interesante eso. Sí. Los de enfermedad gastrointestinal, de Crohn y de colitis ulcerosa están muy bien también. Y yo recomendaría a todos los nutricionistas que vean este tipo de pacientes que se lo hagan inicialmente para ver el estado basal y luego, viendo cómo va mejorando o empeorando, para aplicar los cálculos que tenemos que hacerle. Modificar el tratamiento y observar la evolución. Otra cosa interesante, como hoy día todo el mundo toma fármacos, la analítica también se altera de forma ficticia, o sea que no es patología, por tratamientos. Así, por los más importantes que hay que tenerlo en cuenta para no tratar cosas que no. Los corticoides producen una bajada de neutrófilo, incluso hace que casi desaparezcan. De forma, los eosinófilos, o sea que una persona que toma corticoides de forma crónica o muy habitualmente puede tener un aumento de neutrófilos y los eosinófilos bajos. Eso no tiene mayor importancia saberlo. El litio, que se usa mucho también para la depresión y tal, pues produce también subida de neutrófilos. Y los AINES, la aspirina, el ibuprofeno, etcétera, pueden producir disminución de los leucocitos en general, de forma, si no es muy significativa, no hay que darle mayor importancia, para que se sepa. Y luego la quimioterapia, pues produce anemia, baja todas las tres series, baja las plaquetas, los leucocitos y la sangre, el hemograma, José Matías. Y bueno, en principio, más o menos, eso son las cosas más importantes de los fármacos, cómo afectan a la analítica en general. Ya nos empieza a quedar pocos minutos para terminar este hangout, pero no quisiera yo cerrarlo sin lanzar una pregunta bastante relacionada con lo que consumimos, ¿no? Y es porque hay una de estas tablas que me han enviado, que es la clásica que te ponen: si tomas ácidos grasos saturados, te sube el LDL, te baja el no sé qué. Si tomo poliinsaturados en ese, me baja el LDL. Si tomo mucho, me baja mucho el HDL. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿No es tan matemático como pone aquí o es simplificar demasiado? Yo creo que depende muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, se supone que en una dieta baja en hidratos de carbono nos pueden subir tanto el colesterol total como el LDL y HDL también, y bajarnos los triglicéridos, pero también he hecho dietas bajas de hidratos de carbono y no se ha modificado el perfil de esa manera. Yo creo que depende también mucho hay mucha diferencia interpersonal en cómo puede afectar la dieta respecto a los valores de la analítica, ¿eh? La clínica, de mandar dos mismas estrategias dietéticas a dos personas prácticamente con la misma situación y a uno variarle hacia arriba y otro variarle hacia abajo directamente. Y otra cosa, para medir el perfil lipídico en pacientes que están perdiendo peso, se puede hacer un basal si se quiere, pero no es recomendable hacerle otro hasta que no mantienen un peso estable al menos un mes, porque si no se artefactan de forma ficticia los colesteroles y empezamos ya a tener problemas, sobre todo el paciente dice, bueno, ¿cómo estoy así ahora? Entonces es importante saberlo. Sí, cierto. Sí, aquí sobre todo cuando pierden peso el HDL baja y parece que lo estás haciendo mal, pero luego se estabiliza, sí, sí. No sé si queréis comentar algo más, si no vamos a dar por cerrado este hangout. Bueno, o sea, la anemia, que es tan frecuente, a ver, la anemia por debajo de 9 sí que habría que tratarla bien, o sea, nutricionalmente, claro, y a veces pues con hierro o con alguna otra cosa, debe hablar el hematólogo, pero por encima de 9, con 10, 10 y medio, si no se tienen síntomas, claro, taquicardia, mucho cansancio excesivo, etcétera, tampoco pasa nada por no tratarla. Hay mucha gente que tiene valores eso en torno a 10 y no tiene ningún problema. Y tampoco aumenta la mortalidad, ni la morbilidad, ni nada. Eso es importante saberlo. Valores de hierro un pelín bajitos protegen contra las infecciones. El hierro, lo primero que hace el sistema inmune cuando detecta una entrada invasora, que el hierro lo quita de la sangre para reducir la proliferación de los microorganismos. No se puede vivir sin hierro. Y bueno, era un poco eso, porque como es muy frecuente, hay que tratar síntomas, no hay que tratar valores analíticos. Salvo eso, si está muy bajo la anemia, sí, porque aumenta la mortalidad. Pero por encima de 9,5, 10, no hay gran problema. Con una alimentación buena se consigue subir, seguro, en breve. Y ahí también, respecto al tema de la anemia, muchas veces valores de ferritina altos porque hay anemias con estados inflamatorios y al final se queda la ferritina alta. Y a día de hoy lo estamos viendo bastante porque, bueno, con la enfermedad, con esa inflamación crónica de bajo grado, ese perfil de síndrome metabólico, también se nos puede escapar un poquito. Y ese dato yo creo que habría que tenerlo en cuenta. ¿Ves? Esto es uno de los que comentábamos de un reactante de fase aguda. La ferritina es un reactante de fase aguda. Se eleva en fase aguda y es muy mal indicador de la cantidad de hierro en ese momento, realmente. Por esto, ¿no? La inflamación crónica también. Y a mí, si me lo permitís, me gustaría acabar con una reflexión. Y hemos estado comentando, ¿no?, desde varios puntos de vista, que si no hacen falta analíticas, gente sana, ¿cuándo?, ¿no?, que pedimos analíticas de más. Y una cosa que hay que tener clara, y esto no es solo en las analíticas, sino en cualquier prueba que pida cualquier profesional sanitario: Parece obvio, pero muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y es que solo tenemos que pedir aquellas pruebas que al ver el resultado va a cambiar nuestra actitud terapéutica. Es decir, si yo he decidido poner la dieta A y en la analítica me salga A, me salga B o me salga C, ya voy a poner la dieta A, pues esa analítica no la tienes que hacer para decidir el tipo de dieta. ¿Vale? Que es una cosa que parece obvio. Solo tengo que pedir aquellas pruebas que me voy a fiar del resultado y va a cambiar mi actitud. Si no, ¿qué sentido tiene esa prueba si no voy a cambiar mi decisión? No sirve de nada, es un pinchazo tonto. Pues sí, porque es absurdo. Al final, que tengas un valor analítico y no te vaya a servir para hacer ninguna modificación en el tratamiento, es una chorrada como la copa de un pino. Otra cosa, por ejemplo, el colesterol se artefacta tanto que incluso el manguito que ponemos, el manguito compresor, si lo tienes puesto más de un minuto, los valores de colesterol varían hasta un 30% en estudios que se han hecho de cronobiología y tal. Lo digo porque eso también es interesante saber, o que la gente lo sepa, que más vale pues se le quita el manguito, se vuelve a poner, se coge el otro brazo u otro día, porque no se asuste, porque pasa muy frecuentemente. A veces no se cogen las vías tan rápido como queremos, y más ahora que la población no hace ejercicio y tiene caños venosos muy malos. Y otro inciso que iba a poner, que muchas veces para medir, por ejemplo, el valor nutricional o el estado nutricional respecto a algunos nutrientes, vitamina, mineral y demás, que veo que se mide, pues, por ejemplo, en suero. Entonces, al final, una medición en suero que va a depender muchísimo de lo que hayas comido el día antes, no me parece lo más correcto. Por ejemplo, no sé, pongo el ejemplo del folato, que yo creo que bueno sería medirlo en el eritrocito y no medirlo solamente en suero. O en la vitamina B12, pues a lo mejor no puede salir bien cuando después hacemos un metilmalónico o una homocisteína y están alteradas. Así que, bueno, hay algunos, sobre todo de vitaminas y minerales, algunos nutrientes, que cuidado con medir las cosas en el suero. Perfecto, pues os voy a presentar mis conclusiones tras ver este hangout. Vale, me olvido de estas cosas, no sé para qué fui a hacerme la del mes pasado. Y muchísimas gracias por haber participado, he disfrutado mucho de este hangout, se me ha pasado la hora volando. Creo que se han visto muchos puntos, así que muchas gracias Álvaro, Antonio y Pablo. Por último, deciros que a los que vengáis a la cena que hace DSP, que estáis invitados a venir en Madrid el próximo 25 de noviembre, que allí nos veremos. Y hasta la próxima. Saludos.